Buenas tardes a todos y escuchéis el peor día de la semana. ¿Qué tal, Jesús Domínguez? Que es pues muy bien, por aquí estamos. Pues por aquí estamos, como no puede ser de otra manera. Otro lunes más, hoy 12 de marzo y con una hora por delante. Bueno, al menos de una hora por delante para escuchar buena música. Sobre todo. Uh-huh. Y hemos querido empezar con Gabinete Caligari, una canción emblemática de un disco de los 87, titulado Camino Soria, al igual que la canción, con una melodía fantástica y una letra inmejorable, ¿no? Uh-huh. Y vamos a continuar también con otra banda, andaluza, granadina para más señas. No sé qué me estás poniendo de fondo. Es el hombre de negro. El hombre de negro. Amenaza con volver. Vuelve el Chema. Y con todos ustedes, 091, Carne Cruda. 091, Carne Cruda. Hoy ya podemos, bueno, ya podemos ir adelantando a nuestros oyentes que hoy vamos a tener un programa muy ochentero, ¿no? Sí, muy español, ochentero y no solo perteneciente al grupo de la Jornada Madrileña, como ha sido Gabinete. En este caso, 091, podríamos decir de la movida, de la movida granadina y andaluza. Y nos vamos a quedar con otros ochenteros, ¿no? Como son los Pistones, que nunca los habíamos puesto y tienen grandes temas, como este que traemos de 100 veces, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí. Ahí lo tenemos, a Pistones. (Risa) inmediatamente después de que el muro cayera, miles de alemanes de la zona occidental han aprovechado la oportunidad de visitar la República Democrática Alemana. Muchos desean quedarse como alternativa a la dura lucha por la supervivencia en el absurdo sistema capitalista. No es maravilloso. No todos quieren ser parte de la espiral consumista y el éxito personal. No todos encajan con la filosofía competitiva del capitalismo. Esta gente busca un camino distinto. Se han dado cuenta de que en la vida no todos son coches, aparatos de vídeo o televisores. Y desean aportar su buena voluntad, su trabajo y su esperanza a un nuevo comienzo en nuestro país. Bueno, y escuchamos de fondo hoy Blur. Banda londinense, ¿no? ¿No? Cuéntame algo de la banda. ¿No? ¿No me quieres contar nada? De los 90. De los 90. Ya hablamos la semana pasada, yo creo que ya dijimos. Sí, pusimos una canción de ellos y los hemos traído para escuchar algunos cortes de sus canciones más conocidas, digamos, ¿no? Y bueno, y nosotros vamos a dejar a un lado el rock ochentero cañí. Nos vamos ahora a otro lado. Vamos a dar un giro completo. A las Islas Británicas. A las Islas Británicas. A Manchester, más concretamente, que ya lo hemos situado todos en el mapa con el tema este del fútbol. Y para animar a los de Bilbao, le hemos traído a Stone Roses. Es una banda que con solo dos discos, pues consiguió hacerse bastante hueco y ser una banda que influenció sobre todo a los grupos que vinieron posteriormente. Los grupos que formaron, digamos, el Britpop. Esto que estamos escuchando precisamente, Blur. Esa jornada de grupo. Pues no es que Stone Roses fueran precisamente Britpop, pero influenciaron a grupos como Oasis, Blur y demás bandas. Estamos leyendo aquí que, bueno, están separados hace muchísimo tiempo, pero leemos que pueden ser cabeza de cartel en el Festival Internacional de Benicassin 2012. Postulan el regreso del grupo. Bueno, a eso habría que confirmarlo. Habría que verlo también. También. Bueno, y nos vamos a quedar con un tema de Stone Roses y el tema es I Wanna Beat a Tory. Muy sugerente. La música de Stone Rose, y esto es una buena muestra de todo lo que nos puedes ofrecer el grupo en sus dos trabajos que tú antes has mencionado. Esperemos que también nos traigan con esta vuelta a los escenarios algo nuevo también. Es igual de bueno que... Sería lo suyo. Lo que nos dejaron. Al igual que le ocurre a Noel Gallagher, por ejemplo. Sí, una vez seguimos en Manchester, ¿no? Que dejó así, pues sigue sacando disco, sacado una especie de acústico de sus viejos temas, versiones de Oasis, ya que la mayoría de las canciones, por no decir todas, o casi todas, son compuestas por él, dentro de lo que es la banda Oasis. Sí, y ahora no olvidemos que este fue el compositor y guitarrista de Oasis. De la banda de Manchester. Y como ya comentamos hace algunas semanas, a finales del año pasado publicaba un nuevo álbum, Noel Gallagher High Flies Beer, es el título del disco. Y nos vamos a quedar con un buen tema trabajo que en conjunto, como hemos comentado varias veces, magnífico. Magnífico, sí. Con poca repercusión aparente, ¿no? Por lo menos... Aquí. En España, en Reino Unido creo que ha llegado incluso al número uno, ¿eh? Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con un tema de ese álbum que tú comentas, y el título en concreto es Stop the Clocks.

Pues seguimos escuchando Blur de fondo con una canción que pertenece al álbum de estudio de Great Escape del 95. Creo que tienen preparado para el 2012 nuevo disco, ¿no? Regreso también. Hay que reconocer que también el vocalista intentó o había iniciado algo en solitario, ¿no? Pues no sé, no lo sé con certeza, ¿eh? Jo. Es que no lo veo, hace tiempo que no lo veo y no lo has podido preguntar. No, no. Vas a tener que cambiar de garito. Bueno, vámonos, que nos vamos. Vamos de nuevo a acercarnos a nuestra tierra, ¿no? En este caso quieres repetir un tema que ya pusimos ahora un año más o menos. Pero yo no voy a este tipo de garitos donde los ponen. Vale. Hablamos de Reincidente, banda también andaluza, que empezó a sonar a principios de los 90, ¿no? Y es una banda siempre comprometida con, yo creo que ya con cualquier causa, ¿sí? Se han comprometido sí, desde luego con ya todo. Se le ha ido la mano. Se le ha ido de la mano, ¿no? En los compromisos sociales de esta banda. Y nada, el tema ya lo hemos puesto otras veces, pero... De ahora, su primer y mejor álbum. De su primer y mejor álbum, desde luego. Sin tanta... El más fresco. El sí, el más fresco. Más fresco. Y eso que hace ya casi 20 años, ¿no? Uh-huh. De este disco. Pues hablamos del tema Andalucía Entera. Como Marina Leda. Regresión a los 80. Sí, regresión. Vuelven cada dos horas los 80, por lo que sabemos, ¿no? Espero que no para quedarse. Y bueno, y para que le sigan a la zaga, pues a Reincidentes me refiero, nos vamos a quedar con el rock más carismático de los barrios de Madrid. Hablamos de Leño y esta canción emblemática, vamos, de Sábado a la Noche, ¿no? La noche de que te hablé. Emblemático tema y archiconocido, el de Leño. Que he estado cantando aquí yo solo. Sí, con el micro bajado, gracias. Gracias a Dios y a Jesús que está en el control. Y vamos a seguir con nuestro repaso ochentero. En este caso ya nos vamos a quedar con los primeros años 90. Sí, esto para que... Los años de la década de los 90. Que no decaiga ya la fiesta, ¿no? Que no decaiga, y con un auténtico temazo de la banda de Robe Iniesta. Que dejó grato recuerdo en Urich. Sí, sí. Que eso mucha gente no lo sabe, pero Extremoduro es Robe Iniesta. Sí. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Pero que no existe una banda en sí. Digamos que los que la acompañan son músicos que él ha ido contratando. Ahora parece que está más estable en esta última fase de su carrera musical, ¿no? Que no tiene nada que ver con la primera ni con el tema que vamos a escuchar. En este caso nos vamos a su tercer álbum, Del Toya. Y este, el tema es... Del año 92, la, creo, que fue con el que pasaron por aquí, con este disco, con el disco del Toya. Uno de los mejores de su discografía, sí. A mi parecer, ¿eh? Hay gente que no le gusta, pero bueno. O que prefiere otro. A mí este, el primero y este, son de los que más me gusta. Volando solo. Si no va a salir el sol, quizá mañana tal vez me sienta mejor. Nunca estoy solo con nadie y ahora me cuelgo del aire. Todo da vueltas, mira. fuerte hablo con la voz. No necesito agarrarme, creo que puedo congelarme. Ya me levanto, que ya no puede ser peor. Ya ni te miro, que no sea que me dé un dolor. Oigo una voz, será que alguien me llama. Voy a buscarte y me caigo de la cama. Nunca me encuentro cuando no quiero ser yo. Ya voy volando y sé que no soy un halcón. Si tu mirada me engancha de lo peor, sé que no aguanto y me estrello contra el suelo. Contra el suelo. Contra el suelo. Y ahora me noto que no me late el corazón. Ya ni me la doy, la mierda me da su sabor. Yo que empezaba a mirarte de mañana, sales corriendo y me quedo con las ganas. Iba a la cama y me confundí con el colchón. Poquito a poco me voy royendo el corazón. Como me alegro de verte tan temprano. Solo me falta tenerte a cada lado. Rick, le presento al mayor Strasser del Tercer Reich. Tanto gusto, señor. Encantado. Ya conoce a Herr Heinz del Tercer Reich. ¿No se sienta con nosotros? Nos sentimos muy honrados. El mayor es uno de los grandes artífices de la reputación del Tercer Reich. ¿Usted enfatiza lo de Tercer Reich? ¿Acaso espera otros? Personalmente me adaptaré a lo que venga. ¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial. Incluso claro. Oficial, si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho. Es decir, un ciudadano del mundo. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Continuamos con Blur, escuchando su voz de Damon Albarn, vocalista y teclista de la dicha banda. Quedando casi sin tiempo, hay que meter ya lo que teníamos previsto para hoy. Y bueno, en este caso, una novedad de este año 2012. Y es raro que tengamos esto por aquí, ¿no? Sí. Tiene un motivo, ¿no? Bueno, pero tampoco nos disgusta, eso, ¿no? Eso quería decir. Tampoco nos parece malo tenerlo por aquí. Hablamos de Mikel Erentxun, es líder de Duncan Du, que este año 2012 ha sacado un nuevo álbum. en el que se incluye... 24 golpes se llama, por cierto. Como decíamos, se incluye una canción escrita por nuestro amigo Lapido, que es lo que vamos a escuchar, ¿no? Sí, el título es Así son las reglas del juego. Y yo creo que es gran tema, ¿no? Una vez más, sobre el tablero, el rey sacrifica al peón. La reina se aleja llorando hacia el destierro. Allí donde va, nadie ha encontrado consuelo ni perdón. Sabe muy bien que así son las reglas del juego. El luchador se mira al espejo y solo ve la cicatriz que cruza la cara de un hombre que se ha hecho viejo. Lo perdió todo una noche de luna menguante del 72. Nadie le dijo que estaba amañado el combate. Así son, así son, así son, así son las reglas del juego. Quise apostar todo aquel tiempo, podía dar marcha atrás. Quise entrar otra vez sin llamar en tu sueño. Tengo en secreto guardado el as de diamantes para ti. Tú y yo sabemos que nada será como antes. Así son, así son, así son, así son las reglas del juego. Sabía que el juez se pondría muy serio al decir lo mismo que dijo la araña en su red al insecto. Así son, así son, así son, así son las reglas del juego. Son, así son, así son, así son las reglas del juego. Pues ahí quedaba el gran tema que nos trae Mikel Erentxun en su voz. Que pero suena mucho Lapido. Mucho Lapido, hasta su el voz. El tono, ¿no? De la voz, ¿no? Hasta la no, forma es tan, de, no es tan melosa como en otras ocasiones. No, hasta la forma de interpretar la canción, digamos, ¿no? Suena a Lapido. De Mikel Erentxun. De Mikel Erentxun. Cantante nacido en Caracas. Ahí está el dato. Bueno, y hablando de Lapido, no sé, como siempre nos rodeamos, que volvemos... Siempre llegamos a Granada, ¿no? A la ciudad de Granada. todos los caminos conducen a Granada, será, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos a quedar con un grupo, Lagartija Nit, con el tema Solo Amnesia. Este disco es del 92, el de Inercia, donde incluye esta canción. Y como dato, pues fue producido por Owen Davis, que entre otros ha producido a Rolling Stone, The Young, Dire Straits, como anécdota. Y sonido contundente total de Antonio Arias, alma mater de Lagartija Nit, y lo vamos a comprobar en el tema Solo Amnesia. Han podido comprobar que por las señales horarias ya nos pasamos del tiempo. Bueno, pero le vamos a regalar un bonus track, ¿no? Bonus track. En modo para despedirnos. De versión, ¿no? Como viene siendo habitual. Como todas las semanas. Como todas las semanas. Y en este caso va a ser Johnny Cash el que nos va a ofrecer una canción de Neil Young. Y nada más que decir que. Un gran éxito de Neil Young, Heart of Gold. Sí, conocida por todos, aunque no sepamos si es de uno o de otro. Pero la original es de Neil Young. Con la peculiar voz de Johnny Cash nos vamos a despedir en el día de hoy. Volveremos el lunes a partir de las 8:30. Pues un saludo para todos. Y hasta la semana que viene. Three, two, one. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. The ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Getting old.